la de Ansel de esa emergencia. Buenas noches. Recibí un correo electrónico porque yo interpuse una denuncia vía web y me piden comunicarme con este número. A ver, aguárdeme, le transfiero al centro de denuncia, sería. Está bien. No me corte, por favor. Sí. Centro de denuncia, buenas noches. Buenas noches, señor. Yo recibí un correo electrónico indicándome que me comunicara con este número porque generé una denuncia vía web y me indican de que hace falta información. Bueno, bríndeme su documento. 6.574.756.8. Le aclaro, este número es de una cédula uruguaya. No tengo documento argentino más que mi precaria. Ok. Pero es el que puse en la denuncia, ¿verdad? Claro, claro. No sé si me va a tomar ese documento, ¿veo? A ver, si cualquier cosa, si no me lo toma, ahora vemos si te llegó por mail el número de la denuncia y me lo pasas, ¿sí? Así lo busco con ese número. Ese sí lo tengo. Así, así vemos qué es lo que falta, ¿sí? Dale. A ver, dame un minuto a ver si me busca así, con ese número que me diste. Está bien. No me corte, que lo estoy buscando ahora en el sistema. Sí, no, tranqui, tranqui. Acá estoy. Sí, acá está. A ver. Bárbaro. Okay. Con respecto a eso que te pasó el 13 de abril. Sí. Decían que un teléfono celular que aparentemente había sido sustraído estaba dentro de tu departamento, de tu habitación. Sí, o sea, llegó un chico y una chica. Llegaron, tocaron la puerta de mi habitación. Yo estoy en la habitación, estaba o está ubicada, ¿verdad? Porque yo ya no estoy en el lugar, ¿verdad? Pero está ubicada en el segundo piso del edificio. Entonces ellos llegaron y me dicen devolvernos el teléfono. Y a lo que yo replico. Ajá. ¿Y por qué usted dice que es perseguido, Marco? Te voy a dar un poco de contexto para que lo entiendas. Soy exiliado y he sido forzado a un desplazamiento en más de cinco países, ya contando Argentina, en los últimos 4 años, desde el 2021, que tuve que salir de un país a raíz de persecución. ¿Pero por qué estás en condición de exiliado, según vos? Bien, en Nicaragua. ¿Te pasaron cosas allá en Nicaragua? Exactamente, exactamente. ¿Que te tuviste que ir del país? Exactamente, por persecución política. Okay. Y, Y hay un patrón que se ha venido repitiendo de manera casi idéntica en todos los lugares a los que me he tenido, de todos los países a los que me he tenido que estar desplazando forzosamente. De hecho, en Sí, Uruguay. acá viste que pusiste que este hecho se enmarca dentro de una serie de incidentes que se repiten, ta, ta, ta. Exacto. Pero siempre es así, o sea, es como lo que contaste acá, el tema del que dicen que el teléfono está dentro de su habitación, o pasan otras cosas diferentes. Otras cosas diferentes, y te voy a puntualizar. Digamos el último, porque son 4 años de situaciones y de horror, básicamente. En Uruguay, que es el último país donde estuve, me tuve que desplazar a raíz de un atentado contra mi vida el 5 de enero de este El año. 5 de enero de este año. Sí, yo llegué a ¿Y Argentina el 7. pero hiciste la denuncia? Yo ya había hecho una denuncia en Uruguay por amenazas de muerte que sucedieron en junio del año Perdón, es que te pasado. escucho un poco bajito, entonces no te entiendo bien. Lo que pasa es que estoy en un hotel y estoy dentro, entonces no quiero molestar a la gente. No, no está bien, pero lo que te pasó en Uruguay lo denunciaste en la policía. Lo último no, señor, porque la primera denuncia que yo interpuse fue por amenazas de muerte en junio. Y lamentablemente pues no se atendió apropiadamente. Entonces, ¿Hace pues cuánto que estás viviendo acá en la Argentina? desde el 7 de enero. Ah, ok, hace poquito. Sí, yo prácticamente recién llegué. Y te comunico otra cosa, ¿verdad? Que yo más o menos ahí te lo planteé en la denuncia. Es que cada vez que yo tengo que renovar, porque yo soy muy respetuoso de las leyes locales del país anfitrión, cada vez que yo tengo que renovar mi documento o permiso de estadía, es cuando comienzan a suceder todos estos actos de violencia y siempre van escalando. ¿Entendés? Y. Exacto. Bien, esto lo vamos a poner. Está bien, usted lo puso como un hostigamiento, pero el hostigamiento es más bien un acto reiterado y estas personas eran la primera vez que le habían hecho esto, ¿entiende? Por lo menos desde que se encuentra acá, ¿no? Exacto. Vamos a ponerlo como una averiguación de ilícito, sí, porque eso le pareció extraño, ¿ok? Y vamos a poner el contexto del que usted dice que esto le viene pasando desde hace un par de años, ¿sí? Hechos así. 4 años exactamente. Que sea una habitación ubicada en la puerta de habitación. Acá. ¿Cuál es su nombre oficial? Yo le puedo brindar mi número de operador Ah, está bien, únicamente. está bien. Es un teléfono. Fue así que revisaron la habitación. Ta, ta, ta. No obstante, los individuos se negaron a revisar y se retiraron. Bien. Vamos a poner siendo aproximadamente las 19 horas, circunstancias que se encontraba en una habitación alquilada en el interior. A ver, en el interior de un hotel familiar, sito en Bartolomé Mitre 2055. ¿En qué habitación estaba más específicamente? 22, según el recibo. En la habitación alquilada número 22, en el interior de un hotel familiar, sito en Bartolomé Mitre 2055 de esta ciudad, oportunidad en que se apersonó una pareja. ¿Me podrías describir al masculino? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo estaba vestido? ¿Te acordás? Creo que iba una campera negra, el chico. Entiendo, el masculino con una campera negra, color negro. Alrededor de 1,72 de estatura, delgado. Bien, siendo el masculino de contextura física delgada, ¿me dijiste altura aproximada? 1,72 más o menos. Unos 72 metros. ¿Qué edad te aparentaba que tenía? Yo no le pondría más de unos veintitantos, 25 años Ok, máximo, joven. joven, sí. Color de tez, ¿te acordás? Claro, blanco. Tez blanca. Con textura física delgada, altura aproximada 0,172 metros, vistiendo una campera color negro. ¿Y la mujer? Ella era un poquito más baja que él, así que le voy a poner 1,69, capaz. ¿Qué edad te aparentaba la chica? Por ahí, Lo mismo, ellos se miraban bastante contemporáneos. 25 años de edad. Delgada también. Tez blanca, tez morena. Ella era un poco más morocha. Como tez trigueña, podríamos poner. Sí. Contextura física delgada, altura aproximada 1,69 m. ¿Y cómo estaba vestida? Ella, ¿qué traía puesto? No recuerdo muy bien, su cabello era rizado y creo que ella traía algo como rojo en la parte de arriba. Vistiendo, o sea, una prenda superior color rojo. Estoy especulando, te cuento, porque no recuerdo muy bien. Honestamente, yo hasta estaba enfermo, estaba dormido en el momento que ellos llegaron. ¿Quién le tocó la puerta de la habitación? Ahora, Y buscando. importante, dado que esto ha sido reiterado y yo tengo un acompañamiento de una Organización Internacional de Derechos Humanos, yo he sido advertido de que tengo que tomar precauciones en casi en todo contexto, más o menos en todo contexto, ¿verdad? Entonces, cuando yo los invité a revisar mi habitación, obviamente, mentalmente yo estaba preparado para grabar dentro de la habitación porque entiendo que eso es parte de los derechos que tengo acá en el país. Y comunicarles, obviamente, a ellos de que yo iba a grabar si ellos decidían revisar la habitación, ¿verdad? Como... A usted te habían acusado de que usted lo había robado ese Sí, teléfono. o sea, hubo un momento que yo le dije, aclárame, ¿me estás preguntando o me estás acusando? Porque hay De un... tener el teléfono. Exactamente, porque no te estoy entendiendo. Y era principalmente con la chica porque entre ellos dos, la más agresiva era ella. ¿Ok? Bien, pero usted desconocía totalmente esta situación, nunca los había Sí, visto antes en su vida. en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, a mí me toma por sorpresa porque lo primero que yo le pregunto a ellos dos es, ¿y dónde está la encargada? O sea, digo yo, ¿por qué estas dos personas están tocando a mi puerta? ¿Me entiendes? Y como obviamente a mí me encanta la transparencia y como te mencioné anteriormente, soy y trato de ser lo más respetuoso posible de las leyes locales, le dije yo, ok, o sea, yo tengo, en ese momento tenía menos de una semana de estar en esa habitación, entonces le dije, yo revisé esta habitación cuando entré, no recuerdo haber encontrado nada porque su historia no me cuadraba mentalmente, que era lo que estaban diciendo. Que o si lo habían dejado, porque una cosa importante, me mencionaron de que la pérdida había sucedido una semana atrás de la fecha del suceso, ¿verdad? Entonces, no entendía si era que lo habían perdido en esa habitación, lo habían perdido en la calle, a ese punto nunca llegamos de la aclaración Claro, de... o sea, no te dijeron si se lo habían robado, si lo Sí, habían perdido, nada. exacto. Lo único que ellos me dicen, mostrándome otro teléfono, es que el teléfono me dice, está ahí dentro, me dice, está aquí. Entonces, ok, digo yo, pero voy a necesitar, le digo yo, que esté la encargada. Ella se apersonó, la encargada, unos minutos después, allí a la puerta La de mi persona la habitación. encargada del lugar. Exacto. Y le dije yo, bien, ¿Verdad? ¿Cómo revise. se llamaba la encargada? No me acuerdo. Pero una cosa importante es que como la grabación y nada de esto se llegó a dar porque ellos no accedieron a revisar la habitación, luego pues yo pedí un poco, yo hice una consulta y al día siguiente le escribí por teléfono y digamos que recapitulé todo lo que había sucedido con ella vía WhatsApp y ese historial yo lo tengo. Bien. Vamos a poner acto seguido, se apersonó la encargada de quien no recuerda el nombre y el docente se ofreció a que dicha pareja revise la habitación en presencia de la misma, pero como que no quisieron. ¿Cómo te dijeron eso? ¿Sabes lo que a mí me sonó muy sospechoso? Esto es mi percepción. Uno, cuando los invito a pasar, ellos tuvieron cuidado de no, me dicen, no, yo no voy a pasar de la puerta de tu habitación. Y yo, si venís con esta urgencia y venís con esta agresividad y con la certeza de que el teléfono está ahí y yo estoy de buena voluntad invitándote a revisar y estaba dispuesta a que revisara inclusive mis pertenencias personales. ¿Por qué no entras? Uno, dos, es un hotel y obviamente escuchas más o menos todo lo que sucede en los pasillos. Yo ya había escuchado que alguien estaba preguntando, mira, de casualidad no has visto un teléfono, que no sé qué. Pero eso contrasta gigantescamente con el tono y con la acusación, básicamente, que me llegaron a hacer a mí directamente. Entonces, esos dos puntos a mí me parecen muy sospechosos. Y lo tercero es el tema de que el GPS nunca te va a indicar que está en el segundo, el tercero, el cuarto piso de un edificio. Te va a decir está en un área, pero no te indica que en qué piso de esa área está. Claro, es un aproximado. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. ya me, y eso fue, y ojo, eso fue una pregunta que yo le hice. Y ese localizador, le digo yo, te está indicando que está en este piso, en esta habitación, le digo yo. Sí, me dice, aquí está, y me lo volvió a mostrar. Hubo un momento donde ellos, todo esto, quiero aclarar de que lo hice de manera muy tranquila y muy cortés de mi parte. Siento, oficial, de que todos estos actos y dado el historial, todo lo que yo he vivido, siempre intentan, ¿sabes?, como descolocarme o tal vez que yo tal vez, lo que se esperaba. Y esto lo voy a contrastar O con sea, la sesión que yo tengo. usted ya no vive ahí en Mitre 2055. No, yo me mudé hoy, de hecho, y esta es la razón por la que hasta hoy interpuse. ¿Y ahora actualmente en dónde vive? Yo me vine a un hotel acá en Bogotá, no me acuerdo el número, pero es en Flores, creo que dice el localizador. Haciendo constar que en suma desea dejar asentada dicha situación vivida, ya que le resultó muy extraño, haciendo constar que vive en el país desde el mes de enero del corriente año y que a raíz de este hecho se fue a vivir a otro hotel familiar en el barrio de Flores. ¿Usted por qué fue exiliado allá en Nicaragua? Por reclamos de derechos humanos. Bien, o sea, usted era un activista ahí de los derechos humanos. Ni siquiera reclamé mis derechos laborales. Se asesinaron a tres personas en el contexto de una persecución que enfrento Pero sus desde. derechos laborales, usted tenía un trabajo allá en Nicaragua. Exacto. Es largo el tema, te lo estoy No, no, tratando sí, quería saber más o menos para saber qué pasó. Sí, tratando de resumir, pero el tema es que mi ex empleador es un operador del régimen sandinista y todo lo que sucedió en el contexto de antes de mis reclamos laborales ya se estaban asesinando personas en el contexto de una persecución personal que tienen en mi contra y resultó en mi exilio en el O sea, 2021. otras personas que reclamaban igual que usted resultaron muertas. No, otras personas que ellos consideraron que eran amigos o cercanos o me estaban brindando apoyo. Ok. Bien. Y aparte de esto que me parece que te pasó en Uruguay, que me contaste. Anteriormente viviste en otro país, aparte de Uruguay. Costa Rica, Brasil, Chile. O sea, Costa Rica, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Bien, en muy poco tiempo, o sea, bien. Sí. Y en todos los países le pasaban hechos extraños. Exactamente, ha sido un desplazamiento brutal el que he tenido. Y es muy complejo, ¿me entendés? Yo la recomendación que siempre tengo es dar uso de las herramientas locales y por eso es que en su momento en Uruguay yo presenté la denuncia. Lamentablemente considero no se manejó de manera apropiada porque escaló a un atentado. Y es por eso de que en este momento pues yo estoy comunicándome con ustedes. Bien. Ahí en Costa Rica, en Brasil, Chile, tal. ¿Todos estos hechos los denunciaste en las policías correspondientes? En Costa Rica, sí. En Brasil, honestamente no se dio porque en Brasil yo solo estuve como un par de meses. De Brasil yo me mudé porque la posición del gobierno versus el régimen sandinista no me generaba tranquilidad. Y en Chile sí interpuse quejas y denuncias. De este hecho, entonces, de esto que estás comentando que viviste en este hotel el 13, el domingo 13, ¿tenés algún testigo que podamos agregar, que tengas el teléfono? No, yo soy alguien, mi estimado, de que por el contexto soy muy cuidadoso y bastante reservado, entonces No, bueno, pero practico. por ejemplo la encargada podría ser testigo, ella presenció todo esto. Exactamente. No Sí. sabe, pero no tenemos un teléfono, no sabes cómo se llama, nada. Tengo el teléfono, como Ah, te. bueno, me lo puede pasar. Sí, dame un segundo, sí. Nueve once. Más 54 911 ¿Para qué lo estoy viendo en la pantalla? 911 ¿Y ese hotel tenía cámaras? Creo haber visto en la recepción y en la entrada. En los pasillos no recuerdo haber visto, Ok, honestamente. pero podrían haber grabado cómo ingresó esta pareja al lugar, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bien, o sea que si tenían. Bien. Y vos sabes, yo al día siguiente le hice todas estas preguntas. Comencé con la primera y la más crucial era que si eran huéspedes. Y ella me Sí, respondió. lo leí acá, que ellos te Perfecto. dijeron que no eran huéspedes del hotel. Exacto. Ok, bien. Bien, anotá que te voy a brindar el número de denuncia y la comisaría que interviene. Ay, a ¿te importa si lo grabo en el teléfono? Porque no tengo dónde anotar ahorita. No, no, está bien. Ah, ¿podríamos modificar acá ahora en qué dirección te encontrás actualmente para que la comisaría lo sepa? Sin problema, sí, claro. Porque veo que pusiste en domicilio 132055, pero ahora como ya no estás ahí. Exactamente. Dame un segundo que lo pongo a Sí, grabar. sí, sí. Dame un segundo. No hay problema. Ok, bárbaro, decime. Bien, ¿tenés para anotar? ¿Sabes qué? Te voy a poner en altavoz y lo voy a anotar aquí en las notas. Dame un segundo. Bueno. Lamento estar hablando tan bajito, pero no quiero despertar a la gente aquí. Está bien. Ok, te escucho. Bien, el número de denuncias 23. 23. 04 Sí. 94. Okay. La comisaría que interviene es la comisaría 3A. 3A de Alberto. Okay. Que está en la calle Lavalle. Okay. 2625. Ellos son los que te van a mandar un certificado a tu correo electrónico, ¿sí? Con la fiscalía que interviene y demás. Yo veo acá que en parte de datos filatorios pusiste como tu apellido Munguía. ¿Ese es tu apellido? MUNG, G de gato, Uya. G de gato, UIA. Sí. Sí, ese es tu apellido. Sí, ese es mi apellido, exacto. Bien, y ese documento extranjero que pusiste acá, ¿no? Que termina en 568, ¿es documento de Nicaragua o es documento de algún otro país? Es de Uruguay, de hecho, cédula Uruguay. Documento uruguayo. Bien. Exacto. Es el único documento vigente que tengo. Bien. Bien. ¿Y actualmente la dirección del hotel en el que estás viviendo, cuál es? Ah, no, no, no, para, lo tengo en el recibo, en el recibo de Booking. Espera, Okay. ya te digo. Sí. Dice la dirección. Bueno, se llama Hospedaje La Rana. Hospedaje La Rana, sí. ¿Y en qué En la calle está? calle Bogotá. Deme un segundo. Eso sí me acuerdo, Ese pero lo que pequeño no me detalle. acuerdo es el número, pero lo puedo buscar en algún lado. Sí, ahora lo buscamos. Creo que yo lo había dado. Tiene que estar en el clipboard. Okay, Hospedaje La Rana, Bogotá 2785. Ese mero. Bueno, ya envió esto a la comisaría, sí, y ellos te mandan el certificado a tu correo electrónico, sí. Si la fiscalía puede hacer una investigación, puede pedir la grabación de las cámaras, entrevistar a esta encargada, ok. Cualquier cosa que necesiten, igual te están contactando, sí. Si necesitan que te acerques o alguna otra cosa, ok. Fantástico. También pues tengo, como te decía, tengo el historial de la conversación con ella, vía Con la WhatsApp, encargada. exactamente, donde Claro, digamos. en la que te dice que no son los huéspedes. Exactamente. Ah, está bien, está bien. Sí, guárdela en caso de cualquier cosa, después la aporta si es necesario, ¿sí? Fantástico. Oficial, para mis registros, ¿cuál es su número de operador? Me había dicho que me lo podía Sí, brindar. 1942. Muy amable. Bien. Pues, antes que todo, muy agradecido. Ah, está bien. Y yo quedo atento. Cualquier cosa que necesiten de Sí, mi cualquier parte. cosa se contactan con usted, ¿sí? Fantástico. Gracias y que tenga buen De buen nada. día. Buenas noches. Adiós.